Buen domingo, feliz domingo para todos, decían hace mucho, allá lejos y hace tiempo. Y aquí estamos los Corol, las próximas dos horas en Nacional Rock. Aquí en la Rock 93.7. Buen día de domingo, estimado y querido hermano Alejandro. Gracias, querido Adrián. Y se vino el frío la semana pasada a Buenos Aires, pero este domingo de calor le ponemos a la radio Los Corol en esta mañana, en la 93.7, con muchas novedades, Adrián, con buena música, con invitados, con sorpresas especiales, con personalidades internacionales. Que creo que la gente más buscada del mundo va a estar este día de hoy aquí, con Los Corol, en Radio Nacional Rock. Un saludo grande a nuestro amigo Isaac Rapa, porque siempre nos escucha, Roberto Fleitas, que nos dijo, ni bien arranquen, nosotros arrancamos. Ale, una semana, vos pensás, el domingo pasado, primero mayo, el Día del Trabajador, veníamos con el acto de la CGT Moyano, con la boda real, en esas horas estaba beatificando a Juan Pablo II, y a la noche, lo que se enteró, la noticia bomba, todavía, por más fotos que muestren, la supuesta muerte de Bin Laden. Ah, pero pensé que la noche la sería Cristian U. Hay algo de eso también, ¿eh? Ah, claro. Eso lo guardamos para después como la bomba. De Bin Laden, que fue un tema polémico, y es un tema polémico, porque al principio la gente decía, ¿habrá sido verdad? ¿Habrán liquidado a Bin Laden? O le tiraron a Hugo Varela, reconocimiento facial, el satélite lo vio a Hugo Varela y dijo, corbata rojo punzoy, ¡pum! Queremos la foto, se decía en todo el mundo, apareció al principio una media truchex. Nosotros tenemos en primicia, dentro de un rato, voces que parece que son de Bin, ¿eh? Bueno, no sé de qué Bin, si Mr. Bin o de alguno. Algún Bin, Bill Dualde. Un poquito de música, mirá, de New York, como para meternos en el lugar donde fueron los festejos. Me da miedo, ¿eh? No, porque imagínate vos festejando en New York y que te venga Al Qaeda. Un poquito de New York, mirá qué lindo suena de fondo. A ver. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it, New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new. Ahí estaba el maestro Frank Sinatra, entonando este himno a la ciudad de Nueva York, que tanto tiene que ver con esta historia del Bin Laden, ¿no? Todavía la gente dudando, ya estaba grande Bin Laden, ¿no? Además de parecer a Hugo Varela, un señor mayor, lo tuvieron muy cerca cuando fueron a Afganistán. De hecho, la invasión a Afganistán fue para encontrar a Bin Laden. Es verdad. Y todavía están ahí. Lo que vamos a confirmar y vamos a decir para nuestros oyentes de deportivos, que al final Bin Laden no arregló con San Lorenzo de Almagro. No va a ser el técnico de San Lorenzo. No arregló con San Lorenzo. Y volviendo a esto, ya estaba medio jubilado Bin Laden. Era, hablando del fútbol, es como Messi, por ejemplo, pateándole un penal a Amadeo Carrizo, así, ¿no? Tengo una pregunta. ¿Bin Laden existe? ¿Existió Bin Laden? Fue un invento de la CIA. La otra pregunta que uno se puede hacer es, que lo pensaba recién, el tipo estaba desarmado y lo mataron igual, lo cual indica que dentro del comando estaban los de la bonaerense. Seguramente. Por ejemplo. Y otra cosa que yo digo entre nosotros, ¿no? Uno dice, Bin Laden en algún lado, supuestamente capturado en Pakistán, en una mansión, sin internet y sin teléfono, 10 años intentando más, buscándolo para asesinarlo, y supuestamente lo matan. Y ya lo tiran al mar a los pocos minutos. Es todo muy raro. Es raro, hay que acordarse también que con el Che Guevara, en otra época y en otra tecnología, mostraron la foto, tuvieron el video. La foto de Saddam me la mandaron al toque. El video de Saddam que lo mandaban en YouTube, que se le filtró.